los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico, por Radio Lumpe. Y continuamos acá en la tarde de Z Fantástico, compartiendo buena música, buena tarde. Ahora sí estoy acompañada a mi lado por Mario Nazar y Mole, dos de los integrantes de Casino Ilegal. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Les pido que se me pongan un poquito más cerca de los micrófonos, si no va a costar... Hola, hola. Hola, probando, hola. Probando sonido. Ahí sale joya. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Acá estamos. Acá estamos, sí. Está bien. Bueno, cuéntanos un poco, digamos, cómo esta banda platense surge acá en la ciudad, digamos, cómo es que nace esta banda hace un tiempito. Sí, surge en el 2011. Eran idas y vueltas todo el tiempo, que sí, que no, por eso es casino, porque casi no pasa nada. Uh-huh. De ahí viene el nombre, en realidad. Claro. Capaz que te caiga una pregunta. No, viene de ahí, porque nada, no daba para ponerle por ahí sí, por ahí no, y quedó como casino. Y creo que había en algún lugar del planeta alguien que llamaba casino y le pusimos casino ilegal. Ajá. Así que eso, no es un casino legal, como dijeron por ahí. Claro. Pero bueno, surge así, con cambios de integrantes y llegamos a esta altura con el baterista original. O sea que el batero, en realidad, la primera fecha estaba de invitado. Uh-huh. Y se terminó quedando. Bueno, después otros músicos pasaron y ahora está Damián, antes de su gira por Europa. Muy bien. Tengo una buena data ahí. Sí, buenísimo. Bueno, una banda que ha tenido bastantes cambios, digamos, pero que continúa hoy en día. ¿Tienen un disco grabado? Sí. Tenemos un EP de 5 canciones, que se llama Microemociones, que, bueno, hicimos una tirada física del disco de 100 y pico de copias, pero por una cuestión económica, pero uh-huh. Sí lo dejamos el primer día en internet para que se pueda escuchar y bajar online. Está bien. ¿Cuáles son por ahí, digamos, las dificultades que pueden llegar a tener la banda, digamos, a la hora de poder llevar adelante el disco, o con las que se han encontrado, digamos, a partir de que graban el disco? En realidad, las dificultades es en el... En este caso, en el disco en particular, digamos, la posibilidad en un estudio amigo, es un BIM se llama, estudio, queda, no recuerdo bien la dirección, queda cerca de 41 y 11. Uh-huh. Ahí dan clases de grabación, es una escuela, grabación y demás, y necesitaban una banda justamente para sus cursos. Uh-huh. Nosotros necesitábamos grabar. Claro. La banda estaba muy nueva en ese momento y ahí grabamos las bases. Después lo terminamos con un amigo que se llama Gus Gómez García. Uh-huh. Lo terminamos en la casa de él. Fueron a agregarle guitarras, algún sampler, y una de las canciones que se llama Diferente, que es la última, que iba a salir a modo de bonus track, la grabamos íntegramente ahí. Uh-huh. Con invitados también, estuvo Lucas de Hojas Secas, y bueno, él estuvo tocando, Damián estuvo participando en el EP tocando el sampler, tocando ahí unos ruiditos. Está bien. Medios locos. Medios locos, sí. Esos que le gustaron a la gente. Sí, a nosotros también mucho. ¿Van a estar tocando dentro de poquito nomás? Así es, el sábado 20, en Pura Vida, en el primer turno, somos invitados de Ovejero, uh-huh. Banda de José uh-huh. Tedesco. Lo estamos esperando a José. Estamos esperando, está viniendo a la radio, está llegando tarde, pero ya va a llegar. Es un tipo prolijo, va a llegar. Uh-huh. Tarde, pero seguro. Bueno, si quieren nos pueden tocar algo. Vinieron acá con la guitarrita, así que les vamos a pedir que nos toquen algún temita. Si nos pueden deleitar los oídos con algo de música. Fotografía. Sí. Centros culturales. Toda la movida vive en el aire de Z Fantástico. Cuéntanos un poco, digamos, cómo... ¿Cuál es, por ahí, cómo uno puede hacer para poder encontrar? Ahí no, José. Por ahí estamos hablando del amigo José Tedesco. Ahí está recontraequipado. Está con todo, está entrando a los estudios de Z Fantástico de Radio Lumpen acá en 59, entre 8 y 9. nuestro compañero, sí, José Tedesco, así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Les preguntaba, digamos, cómo uno puede hacer para conseguir la música de Casino, más allá del EP, digamos, del disco que tienen grabado, sí. ¿Cómo se puede conseguir o cómo se puede...? Bueno, se puede escuchar y bajar de manera totalmente gratuita en casinoilegal.bandcamp.com. Uh-huh. Y no sé, información de la banda tienen en Casino Rock Banda, es el Facebook. Uh-huh. Y ahí generalmente estamos diciendo lo que estamos por hacer, lo que no vamos a hacer, lo que casi hacemos. Lo que casi hacen. Lo que casi hacen, sí. pero que está ahí flotando y que. Pensamos en voz alta. Está ahí, bien. Está bueno eso. Sí. Porque es como uno va pensando en voz alta y es donde surgen las mejores ideas. Y ahí surgen las ideas, exactamente. Sí. Así bueno, así eso. Que ya saben, para todos los que quieran escuchar la música de Casino Ilegal, la pueden encontrar ahí en casinoilegal.bandcamp.com o en el Facebook. En el Facebook, Casino Rock Banda. Casino Rock Banda. Ahí lo encuentran toda la data, toda la novedad de esta banda. En un ratito vamos a estar compartiendo acá el aire de Zeta Fantástico con José Tedesco. Y bueno, compartiendo, ¿no?, una buena tarde acá en la ciudad de La Plata con la gente de Casino Ilegal. Cuéntanos un poco qué esperan, qué expectativas tienen por ahí de la fecha de del viernes, del sábado. Sí, sí. Digamos, al ser una de las, o la primera fecha, digamos, en la que presentan estos temas, por ahí, ¿qué esperan o qué expectativas? A ver, vamos, tiramos la expectativa a cada uno. Bueno, claro. Primero, digamos, realmente es una formación por ahí diferente, yo le digo, porque también estuve tocando otro instrumento con los chicos. Uh-huh. Y ahora por ahí somos menos, somos tres, es guitarra, bajo, bata y las voces. Claro. Así que bueno, se nota por ahí un ensamble por ahí más, con más presencia, digamos, y por ahí un poco más de rockeada, ¿no? Que antes. Sí, sí, sí, la banda está atravesando una etapa no tan pop, no se alejó del pop, pero sí más rockera. Uh-huh. Pero tiene que ver con lo que dice él, con la cuestión de la formación. Antes éramos dos guitarras, un teclado y batería, ahora es una guitarra, bajo y batería. Igual vamos a tener en algunos temas que son más que nada del EP, que están armados ya con otra concepción, de invitado a Juan Pablo de Destruyan a los Robots. Uh-huh. Que es un amigo de la casa, que bueno, va a estar tocando también esa noche con nosotros, haciendo las veces de otra guitarra más. Bueno. Pero bueno, las expectativas que tenemos son las mejores. Creo que va a ser una noche bastante rockera por las dos propuestas. Uh-huh. Y después, bueno, nada, una vez que toquemos, y estaremos ahí abajo apoyando a la banda de José. Está bien. Particularmente nos gusta mucho. Uh-huh. Así que contentos y esperándola, bastante ansiosos. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.